Girl, I'm gonna miss you. Chica, te voy a extrañar. Era Milli Vanilli en el cierre de esta edición de las 12 máximas. Les acompañamos hasta este momento Mauricio Pérez y Carlos Alberto Ríos. A todos les deseamos una feliz noche y dulces sueños.